CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Los saludamos, Arturo Shendra y mi buen amigo. Fabián Munguía, para servirles. Bien, es un día especial para nosotros ya que nos reunimos con amigos que ya han estado aquí anteriormente, aquí platicando con nosotros, de sus gustos musicales, de sus discos que atesoran. Y también unas amigas y compañeras, ¿no? También que no habían estado aquí, pero hoy nos honran con su presencia. Bueno, Fabián. Bueno, sí, yo digo que es importante que la comunidad de rock and rollera se junte, ¿verdad? Porque pues si así se juntan algunos para perrear, pues nosotros nos juntamos para rock and rollear, ¿no, Arturo? Entonces, sí. Es muy importante la convivencia, ¿no? Así es, Fabián. Vamos a presentar a nuestros invitadazos del día de hoy, uno por uno. Primero, ¿verdad? Las damas, ¿no, Fabián? Les pasamos el micrófono, Arturo, ahí va. A ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Melgarejo y pues saludos a la audiencia. ¿Medidas? Ah, no es cierto. Híjole, no preguntes eso, por favor. Si no es concurso de belleza. Así, exacto. Ah, ok. Saludos a todos. Muy bien. Muy bien, Ana. Hola, buenas tardes. Soy Alexa de la banda Shendra. Saludos a todos los rockeros y rock and rolleros. Y Alexa es la culpable por la que estamos aquí transmitiendo ahora. Ella fue la que nos surtió, ¿no?, de esta gran colección de discos. Y también trajo los pomos. Y también nos prestó, bueno, hicimos un trato ahí, ¿no? Y que yo según iba a comprar este aparato, pero no le he pagado. Así, lo tomo como un préstamo, Alexa. Y es con el que estamos transmitiendo ahorita. Bueno, a ver, sigue adelante. Hola, ¿no? Mi nombre es Esmeralda, le mando saludos a todos ustedes y no se vayan aquí, quédense acompañándonos. Sí, saludos a todos. Sí, quédense porque ella va a cantar al ratito, ¿eh? Aguanten y canta muy bien. Igual que Alexan. Saludos. Muy bien. Pues ahora nuestros amigazos, Fabián. Vamos primero los primeros, como a ver, Sergio, no te hagas de rogar. Las leyendas del rock and roll, a ver quién. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Ferreira y estoy aquí acompañando a los amigos de la Casa Rock. Y pues vamos a pasarla padre y vamos a platicar un buen rato. Vamos a hacer una Navidad rock and rollera, como dicen los compañeros. Y aquí, bueno, nuestro amigo Sergio ya estuvo también aquí con nosotros compartiendo unos anécdotas y vivencias que pasó y él. Mi nombre es Armando Munguía Espinosa. Bueno, adelante. Soy dinosaurio del rock and roll y vamos a seguir en este cotorreo hasta que Dios nos diga hasta aquí. Gracias a todos. Bien, bien. Aguante tantito, ya voy. Sí. Bueno, aquí estábamos platicando con Sergio, ¿no? Primero. Sergio, que ya estuvo aquí con nosotros y nos compartió sus vivencias acá en el concierto de Queen. Muy bien. Y estuvo muy chido ese programa, Sergio, que el día que veniste aquí a platicarnos de esas experiencias, ¿no?, que tuviste tú, ¿no? Y también acá el papá de Fabián, ese gran rock and rollero también de aquí de Azcapo, ¿no? Ya vino una vez vino por acá y también nos platicó algunas cositas muy interesantes, ¿no? También es bienvenido y vamos a convivir con ellos aquí, nos van a platicar más cosas, ¿no?, para que todos se enteren acerca de esas grandes experiencias, ¿no?, y vivencias. Y bueno, el que sigue. Ah, perdón, estaba durmiendo, pero no. Ya empezó lo bueno, entonces ya desperté viendo, pero bueno. Tanto choro que te avientas que hasta me duermes, ¿no? El que sigue. Bueno, yo soy Rafael Aguilar. Estoy aquí también con toda la banda rock and rollera, saludándolos a todos desde Azcapotzalco y la casa del rock. Adelante. Bien, bien. A ver, mi buen amigo. Nada más quiero saber dónde está el baño, porque. Hola, hola a todos, saludos, en René Meneses. La voz de Radio, ¿qué? ¿Capital? Radio Universal. Universal Estéreo. Muy bien, René. Pues René también estuvo aquí con nosotros, compartiendo esas anécdotas, ¿no?, de tu gira allá por Europa, René. Mis chocoaventuras ahí en Uruapan. En Europa, bueno, no, más bien en Europa, allá una gira de 3 meses, escuchando buenas bandas por allá. Grandes. Así es, puro metal, pura gira artística, pero sin ser músico. Sin ser músico, también se puede, ¿no? Sí, también. Sí. Se puede girar. Vivimos el sueño abajo del escenario. Pero se sienten partícipes, ¿no? Ya con estar ahí. Ya después de un buen rock and roll de 2-3 semanas, ya dices, ya, chingue su madre, pues esto han de sentir los músicos, ¿no? Chagotamiento bien cabrón. Ándale, dices, ¿no? Sí. Bueno, pues muy bien, René. Saludos a todos. Aquí. Pues muy bien. Pues también acá nuestro buen amigo Don Rafa también nos vino a compartir aquí sus experiencias acá con sus discos de Led Zeppelin, ¿no? Muy bien, y buenas anécdotas también, ¿no? Con esos discos y con esa música. Sí, nos la pasamos chida también aquella ocasión. Sí, estuvo bien, ¿no? Hace como 2-3 semanas, ¿no? Algo así. No, ya tiene un ratote. Sí. Ah, bueno. Es que ya también la memoria se me está yendo. Ya se les ha ido la... No, pues, ¿qué pasó? ¿Mandé? Bueno, pues, muy bien, muchachos. Pues, sean bienvenidos aquí a este festejo. Es un festejo prenavideño, ¿no? Y, pues, queremos ahora sí que pasarla acá con música, ¿no? Con música que nos gusta a todos. Bueno, la mayoría. Bueno, yo creo que a todos nos gusta el rock, ¿no? Nada más que muchas veces no lo conocemos muy a fondo. Pero cuando lo empezamos a conocer, yo creo que ya no nos separamos de esa grandiosa música, ¿no? ¿Cómo ves, Fabián? No, pues sí, todos sabemos que el rock es cultura, es arte, es forma de expresión, es comunicación y sobre todo es una manera de salir adelante de esta cotidianeidad, ¿no? De esta manera tan gris que tenemos de vivir. Entonces, que sea el rock. Y como primer rola... A ver, Fabián, ¿cuál va a ser? Va a ser una del álbum Salud Metálica de 1984. Ah, no manches, qué chido. A ver si la reconocen, jóvenes. Yo a ver si latino, Arturo. Sí, échale, Fabián. Ahí está. Espérate, que no le subí volumen. Bueno, va de nuevo. Aguanta, Fabián. Más. 3, 2, 1. We'll be right back. del álbum Salud Metálica, Quiet Riot. Ven a sentir el ambiente. Este disco de 1984 dedicado a Randy Rhoads, ese gran guitarrista que perteneció a esa banda y más bien que la formó. Él formó esa banda, Fabián. Así es, luego pasó a la banda de Ozzy Osbourne y pues, la historia que ya conocemos de un genio de la guitarra, ¿verdad, Arturo? Sí, Fabián. Qué lástima que se fue temprano, ¿no? Desgraciadamente los buenos se van temprano. Sí. Sí, sí. Bueno, seguimos aquí en la convivencia prenavideña con los amigos rock and rolleros, disfrutando de esta buena música y de esta buena, ¿qué? Y de una buena bebida, pero no queremos hacerle comercial porque no nos lo pagan. Sí, si nos lo pagaran estaría bien. Y bueno, pues ya estamos aquí, sí, ya listos para emprender el brindis, pero los muchachos parece que ya se acabaron su bebida y quieren más. Y bueno, ¿quién quiere empezar acá con unas palabritas? ¿Quién se las quiere discutir? Yo creo que lo dejamos al maestro, ¿no? Al maestro Armando, por favor, que se discuta con unas palabras acá para la Casa Radio. Bueno, yo nada más lo único que deseo es que la estación de radio Casa de Radio, la Casa del Rock, Casa del Rock, perdure por muchos años y que vengan aquí figuras del rock a hacer sus comentarios que ellos tienen de su vida, que han tenido durante el tiempo que han incursionado en el rock, ¿sí? Y a todos los que presentes que están aquí, les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo y que sigan en el mismo renglón del rock and roll muchos años. Muy bien, un aplauso para el maestro Armando. Buena, compa. Sigue mi buen amigo. No se va a salvar. Don Rafa. No he pensado nada. No, pues que son los meros rock and rolleros de aquí de Azcapotzalco y pues, que se tienen que discutir con esas palabras acá para la estación. Pues sí, bueno. Yo también igual les deseo a todos los que nos están escuchando ahorita, ya sea aquí en San Andrés, en Azcapotzalco, en México, Nueva York, y con Chinchina, como dice Fabián, sí, que todos nos estén escuchando, a todos les deseamos una feliz Navidad, un año nuevo, con, que no se puede decir, ¿verdad? Bueno. Con una bebida, ¿no? Con un buen vinillo, exactamente. Una bebida ahí azulita. Y oyendo buen rock and roll, así que muchas felicidades para todos y que sigamos adelante. Muy y bien. Mucha vida para la Casa del Radio. ¿Cómo? La casa radio. A CDMX, bueno, la Casa allá. Radio, la Casa del Rock. La Casa del Rock. Les tengo que ayudar. Bueno, hasta ahorita nadie ha dicho bien el nombre, pero lo importante... ¿Y eso que todavía no empiezan a beber? Lo importante es que están diciendo salud, ¿verdad, Arturo? Sí, Fabián. ¿Ponemos una rola más o qué onda? Vámonos con una rola. Esta la vamos a dedicar a la vieja guardia del rock and roll de aquí del barrio, que ya saben quiénes son, y que la disfruten. Y dice una, dos y... Me adelanté, perdón. Está bien. Es que no tengo lamparita. Va. Won't you celebrate? Beatles, la casa radio, la casa del rock. Ella es pesada, The Beatles, del disco Abbey Road de 1969. Me dicen acá los conocedores, los grandes maestros del rock de aquí de Azcapotzalco. Bien, Fabián, pues seguimos en el festejo aquí. Aquí la banda está prendida, Arturo. Brindando con la banda. Pero ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué pasó, Fabián? No es ni la comida ni el licor, es el rock and roll lo que los prende, ya me di cuenta, ¿eh? Eso sí. Es lo que los prende, porque pues el rock bueno prende a cualquiera. Pues sí, ¿no? Arturo. Sí, así es, Fabián, pues cómo no, aquí estamos transmitiendo puras joyas, ya sabes. Si contáramos los años acumulados en experiencia rock and rollera aquí entre todos, ¿cuántos años serían, Arturo? Pues no sé, yo creo unos 500 años, ¿no? Estamos pensando a futuro, muchachos. Bueno, pero ya lo dijo un sabio cara de momia, ¿no? El cuero es el que se arruga nada más. Sí. Bueno, a ver. Pues bien, seguimos acá con el brindis. ¿A quién le toca, muchachos? Una muchacha ahora que brinde, ¿no? Por favor. Ahí Esmeralda que le toque de una vez. Sí. Sí, su experiencia en el rock. La verdad es que mi experiencia en el rock es muy corta. Exacto. Entonces yo vine aquí a aprender de los meros meros. Sí. Porque me dicen que ustedes saben mucho. Así es que. Sí. Así es que, más que hablar del rock and roll, la verdad es que estoy impresionada con el proyecto de la estación, ¿no? Felicitarla porque desde su concepción, yo que no soy exactamente rock and rollera, dije, pues qué padre, ¿no? Para empezar, que fuera un programa sin guión, que fuera así de libre, está padre porque es súper fresco. No es así como todo planeado y todo establecido, y eso pues, me gustó mucho. Y aparte esta cuestión de que la música la pongan de discos de acetato y que retomen todo eso es mágico, ¿no? Entonces sí, una felicitación a Arturo y a Fabián y a todos los que están involucrados en el proyecto. La verdad es que muchas felicidades y espero que sean muchos años más y que nos inviten cada que se pueda. Y felicidades. Y felicidades a todos los que han participado también. Porque finalmente aprendemos, ¿no? De mi parte, pues yo aprendo mucho de los programas que he escuchado. Y pues nada, igual feliz año nuevo a todos. Un abrazo a todos los que nos escuchan y a todos los que están aquí, que ahorita seguramente repartiremos abrazos. Ya. No, pero sí, muchas felicidades por el programa. Y gracias por compartir sus experiencias, porque aprendemos todos. Muchas muy, gracias a todos. Muy bien. Bien, Esmeralda. Bien, pues salud, ¿no? ¿Qué? Y salud, ¿no? Salud, salud. Como cuatro, de hecho. Bien, pues ahora tenemos la palabra a Sergio, ¿no? Bueno, que está ahí pegadito. Pasamos a Sergio. Dime, Sergio, ármate de valor, ya sabes. Tú eres el mero mero. Sí, qué bueno que este proyecto, como dice Esmeralda, que es también a mí cuando lo escuché por primera vez me gustó mucho la idea. Hacer este tipo de programas más culturales, más hablando de lo que es el rock como forma de expresión, no tanto como expresión y vida, y no una forma de echar despapalle, ¿no? O sea, de evadirte de la realidad. Y pues como les dije a ellos, aquí lo que me gusta es que la estrella es el rock, no el que viene a hablar. No, pero fíjense, está bien. No, pues está bien lo que dice Sergio, muy bien. Pero primero que nada hay que decir salud, ¿no? ¿Quiere más? Salud. A mí también ya se me cayó. Ahora pásate el otro pomo porque. Fíjate, Arturo, que este canijo casi me acaba de hacer llorar, ¿eh? No macho, me conmovió. Sé que está tu esposa, ya la puedes abrazar y llorar con ella. Ahorita me desquito con ella. Yo les quiero dedicar una rola, en especial a esos grandes heavy metaleros que nos acompañan el día de hoy. Porque yo también me considero uno, ¿no? No tan grande, pero sí. Va, Fabián, ¿qué? ¿Ya la tienes preparada? La tenemos preparada, pero no les vamos a decir cuál es. Pero aguanta tantito, pero ¿por qué querías llorar, Fabián? A ver, dinos. Sí, sí, no, no te vas a escapar. Lo que dijo, ¿no? Lo que dijo de... Sí, sí, sí, sí. Dijo algo muy bello, que no me acuerdo qué dijo, pero fue muy bello. No manches. Fue tan bello que ya se me olvidó. Bueno, pero en la grabación lo vamos a oír, ¿verdad, Arturo? Ajá. Sí, fue bien. Oh, sí, la esencia de la vida del rock and roll. La estrella. La estrella es el rock. Ándale. Y dice 3, 2, 1. Va. With me to future Halloween, aquí en CDMX, la Casa Radio. Seguimos en el cotorreo, Fabián. Así es, Arturo. Aquí. Cada vez más prendido el personal, Arturo. Pareciera que tuviéramos aquí una banda compuesta por Dio, Ingby Malmsteen, Cassie Powell, sí. Keith Richards. No sé, Arturo. Es de locura esto. Pura banda rock. Ya hasta me está dando miedo, no sé qué vaya a pasar. Aquí. Pero no vais a llorar, Fabián, ¿eh? No, ya no, ya no voy a, voy a llorar, pero cuando llegue a mi casa. De felicidad, Fabián, ¿no? De felicidad. Bien. Pues vamos a seguir aquí en el festejo navideño, prenavideño, aquí con las con los brindis. Sí, vamos con los brindis, seguimos con los brindis aquí con nuestros amigos. Un chico, déjale hablar al sobrino de Lardo. Ándale, sí, es el más chico. Espera, deja que venga. Está chico. Ándale. Vamos, René, a ver ella. Míntate unas palabritas acá para la banda. Pues nada, igual a todos, desearles una felices fiestas, ¿no? Y no tomen mucho. Y si toman, invitan, como siempre dicen. Hay que moderarse, sí. Si toman, pues, y si van a tomar en serio, pues entonces sí, invítenos. Ajá. Nosotros les, sí, sí. Nosotros les ayudamos. Sí, hay que acabar con el alcohol antes de que él acabe con nosotros, ¿no? Sí, hay que solidarizarnos, ¿verdad, sí, René? Exactamente. Nada, igual, que se la pasen con sus familias a todo dar y pues que este año que viene pues les pinte mejor, ¿no? Que este que se está acabando. Ajá. Lo mejor de las vibras, lo mejor de las suertes para todos. Salud, amor y dinero. Más dinero que salud. La salud como quiera va y viene, pero pues... No es cierto, pero pues, salud a todos. Bien, René, pues salud. Vamos a levantar el vaso, ¿no? Para que, se vea. Salud. Sí, se trataba de este salud. Salud. Sí. Que suenen las copas. Que suenen. Que son de plástico. Pues muy bien, muy bien. Ya escuchamos esas sabias palabras de nuestros amigos. Y seguimos aquí. ¿Quién más quiere brindar? Ana Laura, ¿no te ha tocado? ¿O ya? No. Vas, Ana Laura, discútete. Híjole, es todo tuyo el micrófono. Ahora sí, ¿no? Sí. Va la mía. Ya te discutiste con las tostadas, pero ahora discútete con las palabras. Bueno, pues yo qué les puedo decir, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, a los que he escuchado por la radio, y contentísima porque este proyecto pues sigue adelante. Yo ya estoy hasta pensando en el año, ¿no? A ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a festejar. En el aniversario. El aniversario, claro. Yo los felicito porque para mí era como unos niños chiquitos cuando se estaban comunicando por el celular o por el Facebook y dónde le muevo y cómo le hago y todo, ¿no? Y es divertido, es padre y pues les deseo lo mejor a esta estación, a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando. Muchas felicidades, bonita Navidad y un próspero año 2019. Gracias. Pues salud. Bravo, salud. Salud. Salud. Saludcita. ¿Es una rola más, Fabián? ¿Qué onda? Bueno. Ya también se prendió Mar por ahí. Vamos a hacer una trivia. A ver quién nos dice cómo se llama esta cuando se acabe. Sí. 3, 2, 1. Seguimos aquí en el cotorreo prenavideño con nuestros amigos. Y estamos escuchando este gran disco de Chicago, ¿no? ¿Pregunta? ¿Qué, Fabián? Pregunta 67-68, a ver quién se la sabe. Bueno, pues vamos a pasarles el micrófono acá a nuestros amigos que tuvieron la experiencia de vivir ese concierto de Chicago aquí en México. Dicen que no recuerdan la fecha, pero ellos estuvieron en ese gran concierto cuando vino Chicago a México. A ver, muchachos. No se peleen por el micrófono. Ustedes van, ¿cómo fue su experiencia en ese concierto? A ver, don Armando, a ver, cuéntenos un poquito. Bueno, no recuerdo la fecha del día del concierto, pero esto fue en el Auditorio Nacional, cuando los grupos de rock, las bandas de rock, casi no tenían presencia aquí en la Ciudad de México. Sí, entonces para nosotros en este tiempo los jóvenes fue una sorpresa que llegó Chicago a tocar ahí y pues tocaron las que ahora conocemos, las rolas que ahora conocemos, y pues me imagino que a los jóvenes actualmente, igual como a nosotros, les gustan esas mismas rolas que escuchamos nosotros cuando éramos jóvenes. Sí, ese grupo llegó en su momento, ¿no? Sí. Sí, llegó en su momento. Entonces, ¿no? Pues yo exhorto a los jóvenes de ahora pues que sigan escuchando la música de antaño, como es el rock, Chicago. Hay otros grandes grupos que también que me gustaron, como los Hombres Negros de Bordón, que también era una buena banda que en ese tiempo existió y que pues desapareció, así como llegó, así desapareció. Sí, fue. Pero dejaron buen recuerdo. Pues ahí está, hay que buscar sobre esa banda ahí en internet, a ver, para conocerlo un poquito, ¿no? Es todo por la noche. Eric Gordon. Ah, de Animals. ¿Eh? De Animals, sí. No. No, dijo... ¿Eran los Hombres Negros de Gordon? Ah, ya, sí. Él formó una banda, así como la de Chicago. Sí. War. Ajá. De la guerra. No, tampoco era. ¿De la guerra? Bueno. Ahí le llamó Eric Gordon, los Hombres Negros de Gordon. Ah, o sea que era la banda de Eric Gordon, que sí, armó una banda aparte, ajá, sí. Aparte de los animales, ¿no? Sí. Yo que ya había terminado, ¿no? Fue muy independiente esa banda. Ah, sí. Y aparte de War. Ah, muy bien. Pues va a ver más, mi buen Rafa, tú también tuviste esa experiencia, ¿no? De estar ahí en el concierto, ¿no? De no, Chicago. Pues sí, estuvo suave porque, bueno, yo me esperaba algo así como, por decir algo, los Beatles o algo así, no, es que era la banda. Uh-huh. Era la banda, dije, ah, caray, pues son metales. De repente ves los saxofones, trompetas. Discos, pero pues bueno, te imaginabas otra cosa en ese tiempo, ¿no? Pero estuvo perrón el concierto, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que mi hermano Luis fue el que me dijo, vamos a verlo. Dije, ah, mi hermano me está invitando. Carajo, pues vamos. Ajá. Y le digo que no, ya no voy a ver. Aproveche, sí. Ah, ¿eres cuándo? Y vamos a ver, fuimos a ver a... Como dice mi compa, en ese tiempo fue Chicago, ¿no? De los grupos que vinieron así en su momento. Uh-huh. En esa época también vino, no sé si te acuerdas, compa, Procol Harum. Ah, no manches, ¿tampoco vino? Sí, también vino. Sí, fíjate, ajá, qué chido, yo no sabía. Pero ahí ya no me invitó mi hermano. Ya se fue solo, y le digo, qué gacho. No, pues te perdiste de esa experiencia. Y así, por ejemplo, otro ya adentrando un poquito más a... Cuando vino Can Hit, también mi hermano se fue a ver al Can Hit y no me llevó. Yo estaba más chavillo. Sí, yo creo que se quería reventar más chido. Pero también. De las épocas muy, muy efectivas de ese tiempo del rock and roll, ¿eh? Cuando los grupos... que no eran así muy pues invitados a venir o contratados o que no tenían mucho permiso, yo creo en ese tiempo, no sé. Uh-huh. Estaba muy restringida la entrada de ese tipo de grupos, ¿no? De eventos, ¿sí? Aquí en México. Pero pues empezamos a vivirlos. Eso es lo que yo también puedo decir. Oh, pues qué bien, gran experiencia. Oh, no, pues qué bueno que tuvieron al menos chance de escuchar unas cuantas bandas, ¿no? Uh-huh. Y entre ellas esas bandas de calidad como Chicago, ¿no? Sí, Canet Heat, así como dices que no fuiste a verlos. No, pero no, también era. Y otras bandas buenas. Ah, y fíjate, y ese Canet Heat fue gratuito ahí en Alameda. Fíjate, te hubiera sido. En la, Pues hubiera ido, yo ni supe. Se enteró después. O sea que se hacen tocadas de rock, pero trataban de que nadie se enterara, ¿no? Universitaria. Ajá. ¿A dónde tocó Can't Hit? ¿Dónde fue? En Ciudad Universitaria, tampoco no recuerdo la fecha. Ajá. Pero esa vez yo también estuve ahí. ¿Tocó Can't Hit? Y posteriormente le llamaron el Festival del Naranjazo. ¿Por qué? Porque ya la gente aburrida de que llegaron tarde a tocar, como regalaron naranjas ahí, todos empezaron a partir las naranjas y guerra. Le llamaron el Festival de Naranjas. Oh, que estuvo bien, no, estuvo chido ese. No. Oye, y ahorita qué dice mi compa de ese festival. Ajá. También en CU también, no sé si te acuerdas, compa, cuando vino, supuestamente iban a tocar los Birds, que no tocaron los Birds. Ajá. Y en ese tiempo estaba también de época o de moda Union Gap. No sé si. Ah, sí. Pues también. Bueno, mis hermanos hablaban de esa banda. Sí. Pues ese día también hubo un buen de. Ahí sí hubo guamazos porque aventaron sillas y todo. Ajá. Y en ese momento cancelaron también ese tipo de entradas a los grupos. Se canceló todo eso ya. Pasaron años y años hasta que volvieron a comenzar. ¿Y cómo se le llamó ese, festival? El sillazo ha de haber sido. Ese fue el sillazo. Pero bueno, es parte de los recuerdos. No, pues qué bien. Pues vámonos con una rola más, Fabián, ¿no? Antes de pasar al siguiente brindis. Bueno, y salud. Vamos a recordar que ellos eran conocidos como los hippies aztecas, o sea, los hippitecas, Arturo, ¿eh? Olé, ¡qué chido! Todos los de esa generación eran hippitecas? Los hippitecas. ¡Qué chido era! Eran los hippies aztecas. Bien, todos. Eso estaba bueno, ¿eh, Fabián? Chido. Vámonos con una rola de los 80s, a ver quién sabe cuál es. We'll be right back. principio del fin, Los Ángeles del Infierno, banda de española. Y Fabián, ¿de qué año es ese disco? ¿Sí sabes, Fabián? Es de 1983. Muy bien. Creo. Ahorita pues ya se hizo como que una versión ya diferente de Los Ángeles del Infierno en esas épocas, ¿no, Fabián? De hecho, eran considerados como los Judas Priest, uh-huh, hispanohablantes, ¿no? Porque pues, traían el mismo rollo, pero para mí más pesado todavía, Arturo. Bien. Si te pones a pensar lo que hacía Judas, uh-huh, Priest en el 83, ándale, que todavía no sacaban, sí, cierto, ni el Screaming for Vengeance, sí, y cierto, estos güeyes ya le andan pegando a pacto con el diablo. Pues, vamos a escuchar a don Rafa, a ver, quiere comentarnos algo. A ver si no nos regaña. Armando, perdón. En la época en la que yo era rock and rollero, era difícil que aceptaran un grupo de rock que no cantara en inglés. ¿Sí? Si cantaba en español, no lo aceptaban. Pero si cantaba en inglés, era bien aceptado. ¿Sí? El Three Souls empezó a cantar rolas en inglés. Y posteriormente, ya conociendo la banda, o sea que la banda urbana, ¿verdad?, empezó a cantar ya en español. Pero grupo que no cantaba en inglés no era aceptado. Y puedo poner varios ejemplos. Estaba la División del Norte, Tinta Blanca, y te puedes ir hasta muchos grupos que cantaban en inglés. En ese tiempo existían. Y tenía que cantar a fuerza en inglés, si no, no eran aceptados por la banda. Fíjate que, pues qué cosa tan interesante nos comenta don Armando, porque me imagino que muchas bandas de esa época pudieron haber sido internacionales, ¿no? Nada más que, como no tuvieron este apoyo aquí en México, pues no pudieron destacar, ¿no? Como Bandido, Pisa & Love, exactamente. Sí, porque estaríamos hablando de grandes leyendas del rock, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel mundial, no nada más nacional. Una vez cantar en inglés a Pancho Pilato, uh-huh, pero fue una única, uh-huh, y de ahí para acá, pero te digo, sí, que las bandas no eran bien aceptadas, sino que... Sí, es que la gente, estábamos acostumbrados a escuchar el rock en inglés y de repente escucharlo en español como que no tenía el mismo sabor, ¿no? Porque incluso escuchamos covers de algunos rockeros que cantan en inglés que de repente ya hacen una versión en español y se oye hasta chistosa, ¿no? Y es rara la versión que sí se oiga así buena, ¿no? Pero yo siento que el idioma, pues sí, tiene mucho que ver, ¿no? Para ese impacto también, ¿no? En el rock, ¿no? Sí. Ahorita ya ha cambiado mucho, ¿no? Como que ya, ya hay... Sí, porque ya hay maneras también de componer que suenen como más adecuadas para el rock, ¿no? Ya en español, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces seguimos con los Brindis, ¿no? Un aplauso para don Armando, que nos está ilustrando aquí. Salud. Bueno, estas son experiencias que vive uno cuando está chamaco. Sí, no son experiencias alcohólicas, muchachos, ¿eh? Son experiencias de vida. Sí, porque luego nos desviamos y... A ver, Fabián, déjame probar ese, ¿no? Antes de que se acabe. Tranquilo, Arturo, no te desesperes. Sí, no, sí hay, sí hay. Con calmita. Ya, ¿no? Hasta la última gota. Sí. Gracias. Pues bueno, pues seguimos aquí con la convivencia y con los Brindis. Y va a ver, sigue Alexa. Alexa va a comentar también algo aquí. Va a ser su... decir unas palabras para toda la banda. Bueno, pues yo también quiero felicitar el programa... CDMX, la casa radio, la casa del rock. ¡Oh! Y... Pero a ver, vuelvo a decir, Alexa, porque como quien yo no entendí muy bien. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y yo quiero felicitarlos porque sí, a mí también desde un principio me gustó mucho el proyecto, el concepto. Se me hace muy fresco, se me hace muy espontáneo y eso es lo que más me gustó. Que aquí no hay poses, no hay guión, no hay nada, sino que uno se expresa con lo que verdaderamente uno siente, ¿no? Y a mí me gusta mucho que sean muchos años más de este programa y que vengan más rockeros, más rock and rolleros a compartir experiencias, porque sí, aquí como dijo el compañero Sergio, aquí la estrella efectivamente es el rock, ¿no? No quien lo está diciendo, sino el rock. Y yo, ya es una... es que una opinión muy personal, ¿no? Pero para mí, si alguien me preguntara, ahora sí que cuando yo me vaya de este mundo, si alguien me preguntara por ahí, ¿qué fue lo más padre que te pasó en la tierra? Pues yo sí creo que lo que más vale la pena para mí sí es la música y obviamente el rock. Una vez se lo dije a alguien, le dije yo, creo que valió la pena estar aquí porque formé parte de eso, ¿no? De algo tan hermoso para mí que es la música. Hay muchas cosas bellísimas, obviamente, en este mundo, pero para mí la música y el rock, obviamente, bueno. Pero es que eso no es música, René. Pero digo, bueno, no quiero ofender a nadie, pero digo yo de lo que considero para mí música y es el rock. Entonces, para mí, que vive el rock. Y esto, que sean muchos años más y que pues que estemos todos bien felices, contentos. También un año nuevo, Navidad también, una feliz Navidad a todos, en compañía de la gente que amamos todos. También un año nuevo y que siga vivo el rock. Gracias. Y se oye un patito por ahí que te está aplaudiendo también, Alexa. ¡Y que viva el rock and roll! El águila. Sí. Pues muy bien, ahora sí que nos conmoviste, Alexander. Ahora sí, yo sí quiero llorar. Sí, sí. Bueno, pues salud. ¿Sí, salud. Salud, salud, salud, salud. Y seguimos aquí en el rock and roll. ¿Qué rola, Fabián? Ahí les va otra, jóvenes. Keep clapping. Hey. Hey. Hey. Ooh. Ooh. Yeah. Can we try and get everybody just to stand up for 1 minute and clap their hands with us? All you people sitting up there, just asking you for 1 minute to stand up and clap. Help us out for 1 minute. Come on, Birmingham. All you people here, nearly everybody. Everybody. Beautiful. Yourselves. Come on. Oh, still clapping? Are you all still clapping? Try you out. Yourself, You're in Hip en vivo. ¿De qué álbum? ¿Del álbum 73, Fabián, o cuál es? Del álbum que es completamente en vivo. Bien, ese álbum creo que se llama Live 73. ¿Sí? Sí, no. Porque así lo bautizaron, ¿no? Creo, sí, ¿no? Que sí. A ver, los conocedores, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, pues ahí les ganamos. Se ya. Le conoce como el álbum negro, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Pues muy bien, pues seguimos aquí en la plática con los amigos expertos en rock. Yo lo que veo es que sí hay puro experto. Y nos hablaban de sus bandas favoritas, entre ellas Led Zeppelin, U2. Sí, a ver, Fabián, pues pásales el micrófono y que nos digan por qué les gustan esas bandas, Fabián. A ver, va. A ver, Ana Laura, ¿nos dice que le gusta qué banda? Bueno, a mí me gusta U2, me agrada. Sí, es gran banda. Sí, me emocioné, como hace rato que decía Alexa, que fue a un concierto y... no era ella misma. Así sí, mismo, cuando tú vas a ver a tu banda favorita, te pierdes, ¿no? Sí, yo es no otra conocí, persona. Yo no la conocí a Alex ese día, ¿eh? La sí, uno se transforma y la verdad sí me agradó haber ido a ese concierto. Aparte de que yo no conocía el Estadio Azteca y estuvimos hasta mero abajo. Ah, no, qué chido. Y estuvo muy padre. Me encanta YouTube. Muy bien. No sé qué más quisiera bien, hablar ver, de su. René. Banda. Así como van. Ah, de Vano, sí, claro. Qué vale. No, pues a mí la primera banda, bueno, fue Dio. Pero yo a Dio, la primera vez que lo vi con Led Zeppelin. Uh-huh. Fue aquí en el Auditorio Nacional, creo que vino hasta con orquesta sinfónica. Con Deep Purple, ¿no? Ah, sí, cierto, con Deep Purple. Uh-huh. Sí, y esa fue la primera vez que lo vi en vivo. Yo había escuchado sus discos de Dio, pero pues... Decían, oh, pues esta pinche voz está chingona. Uh-huh. Pero cuando ya lo vi en vivo, no, pues dije, no, este vocalista sí rifa, ¿no? Uh-huh. Y de ahí empecé a seguir todo lo que hacía con Black Sabbath, con proyectos alternos, ¿no? Que él tenía. Y, uh-huh. Y pues más bien no es tanto la banda, ¿no? Sino el vocalista, es lo que me gustaba, ¿no? O sea, todas las bandas con las que ha cantado, pues me ha gustado, ¿no? Uh-huh. Y pues como referencia, pues también muchos vocalistas pues también han dicho que él ha sido una de las voces que los inspiró, ¿no? A ser vocalistas o a cantar. Uh-huh. Más que nada, ¿no? Por la tesitura que tenía de voz y por por los registros, ¿no?, de voz que tenía. Uh-huh. Y hasta en a capela, ¿no? Tú lo escuchabas y pues era una gama de armonías ahí que él hacía, pues era un vocalista en toda la palabra, ¿no? En todo lo que es la música, ¿no? Sus voces que hacía, porque pues no nada más cantaba ciertos estilos, ¿no?, sino también modulaba la voz de tal manera que pues abarcaba todos los estilos que, uh-huh, que le pusiera, ¿no? Entonces pues eso fue lo que me llamó la atención de él. Pues muy bien, René, bien. ¿No? ¿Otra vez? Sí, te toca. Bueno. ¿Cuándo viste a los Rolling Stones, ya, güey? Bueno. Ah, pero a él le gustan los Rolling, ¿no? Exactamente. Voy a eso. Yo, cuando fui a ver a los Rolling Stones, nada más me tuve que esperar aproximadamente como 35 años para verlo. Fueron poquitos nada más, ¿no? Que fue el primer concierto que vinieron. Ajá. Pues dije, ahora voy porque a lo mejor ya no vuelven a venir. Ajá. Y de ahí para acá llevo 4 o 5 veces que voy a verlos. Ajá. Ya te desquitaste. Sí, sí, sí. Pero la primera vez que vinieron, no manches, dije, no, sí, sí, voy. Como dice Anita, a mí también me tocó hasta abajo, pero no en el Azteca, sino en el Foro Sol. Ajá. Pero otro de los conciertos que también dije, que me invitó mi hermano, dice, tengo un boleto, ¿quieres conmigo? ¿A dónde? A ver a Pink Floyd. ¡Carajo, carnal, vámonos! Sí, sí. También fuimos a ver a Pink Floyd, también, pero es muy diferente, claro, los estilos de Rolling Stone y Pink Floyd, pero no, ese de Pink Floyd fue increíble. Fue lo máximo, yo creo que sí. Uh-huh. Que porque su espectáculo en ese tiempo pues era luces y todo eso, ¿no? Los uh-huh. Rolling Stones no más había que verlos ahí tocando, ¿no? Uh-huh. Entonces sí estuvo muy, muy, muy especial. Y luego vi otros, pero pues no, esos dos creo que son los que más me han marcado, sí. Pues muy bien. Ajá. Muy, muy, muy buenos. Muy, bien. Muy buenos. Pasamos con don Armando a ver cuál es su banda favorita. Bueno, como yo lo dije hace rato, hago mías las palabras y las ideas de... ¿Cómo te llamas? René. En igual forma, pues me ha gustado Ronnie James Dio con cualquier banda que ha tocado. Es un cantante, bueno, fue un cantante que toda la vida me gustó y hasta la actualidad ya desapareció, pero dejó huella. Y esa huella que ahora está en los discos me sigue gustando. Y hago mías sus ideas y sus palabras de él. Nada más eso. Muy bien. Sabias palabras. Vas, Esme. No, no, tú comenta lo que quieras, Esme. Sí, comenta. Sí, de Tracy. Tracy y Charman. Bueno, la verdad es que no sé mucho de rock, como ya les había dicho, pero les puedo compartir que una de mis artistas favoritas es Tracy Chapman. Y la escuché cuando estaba yo muy chiquita, yo creo que tendría como unos 6, 7 años, por influencia de mi hermano, lo cual le agradezco, ¿no? Y siempre me gustó como el sentimiento con el que canta, ¿no? Por eso es que me gusta ella. Y aparte, ya ahora que crecí y que sé un poquito más de su historia y la época en la que ella se presentaba, pues no era como muy fácil, ¿no? Una persona de color, una persona hasta cierto punto protestante, ¿no? Entonces, se ha ganado además mi admiración, aparte de su voz, que me gusta, de su música, también la admiro mucho. Bien. Sigo yo. Sí, pues sí, mi banda favorita es Iron Maiden. Y pues me gustó mucho porque fue la transición entre el rock setentero, el rock pesado de los 70s, a lo que se convirtió el heavy metal. Es una banda muy, muy completa. De todo. Y también porque está con ellos yo considero el mejor bajista de heavy metal. Steve Harris. Y pues, a mí me gustaba tocar el bajo. Y es mi máxima influencia. No, pues muy bien, Sergio. Bien. Pero no vas a llorar, ¿verdad? No. Es la gripa. Profundo. Yo me considero bajista, pero también toco la guitarra. Pues muy bien, Sergio. Es un aplauso para Sergio. Vas, Alexandra. No, a mí la banda que... Bueno, que yo escogí, ¿verdad? Porque a mí me gustan muchas. Sí, me costó trabajo, la verdad, elegir. Pero sí, para mí Led Zeppelin. ¿Y por qué Led Zeppelin? Porque a mí se me hace como una banda que experimentó con muchos sonidos, con muchas cosas, estilos, todo. Y una canción como que no tenía que ver con la otra, como que era, experimentaban mucho. Escuchabas una rola, escuchabas otra y no tenía que ver una con la otra. No era así como que oías una canción y ya oíste todo el disco. Sino que no, ellos sí eran muy arriesgados. Y a mí me, en cuanto a estilo, sonidos, todo. Y a mí sí, bueno, y de la voz, sobre todo de Robert Plant, que sí también él tenía unos registros de voz impresionantes, ¿no? De hecho, está considerada una como... Bueno, yo he visto varios y dicen que es la voz considerada del rock la mejor que ha existido. La mejor, la mejor. Después dicen que Freddie Mercury y ya otros, ¿no? Pero Robert Plant es la voz de rock considerada la mejor que ha existido. Y sí, sí, la verdad sí estoy de acuerdo. O sea, hay muchos cantantes muy buenos que también a mí me gustan mucho, pero sí, por eso escogí Led Zeppelin, porque sí me hace una bandísima. Y sí, sí, una banda también, efectivamente, muy completa. Y pues ellos también, cuando yo los escuché, dije, ay, yo quiero cantar así. Y obviamente, pues no canto así, ¿verdad? Pero es una influencia, ¿no? De que tuve así como de otros cantantes. Y de hecho, yo tengo más influencias masculinas que femeninas. O sea, yo sí escuché voces, Janis Joplin, otras cantantes muy buenas también de jazz, de blues, pero las voces siempre me apasionaron más de hombres. Y mis influencias como cantante son más de hombres que de mujeres. Entonces, sí, para mí es Led Zeppelin, una bandísima, igual que las que también acaban de mencionar. Bien, Alexan. ¿Y tú, Fabián, qué onda? ¿Qué onda? ¿Con qué, compañero? ¿Cuál es tu cantante favorito? No, pues yo tengo... Tu banda favorita, tu cantante favorito. Es que favorito mío, pues... Tu banda. Yo, por ejemplo, cuando vi a Metallica en el 91, pues me volvía loco, ¿no? O sea, estaba en su mero apogeo con el álbum negro. Ajá. Cuando vi a Robert Plant con Jimmy Page, no, increíble, ¿no? Ajá. También a Deep Purple por ahí del 96, creo. Antes de que se fuera John Lord con... la alineación con John Lord era este guitarrista rubio, ¿cómo se llama? Steve Morse y el resto de la banda, ¿no? Lo mismo hablábamos de Heaven and Hell con Dio. O sea, ya más chavo yo llegué a ver a Sepultura, me volví loco igualmente, ¿no? Death, o sea, no, demasiadas bandas, ¿no? Pero Motorhead nunca había Motorhead, pero en términos generales, pues a mí me parece que todas las bandas de las que hemos hablado son únicas y en sí mismas llevan esa gloria rock and rollera, ¿no? Y por eso se me hacen interesantes todos los postulados. A mí me gusta mucho escuchar a Rainbow y a Deep Purple, ¿no? Pero así tu banda favorita, Fabián, porque no nos has dicho. Sí, no nos has dicho, Fabián. Favorita. Coincido con la compañera, es difícil tener una favorita, ¿no? Pero sí, tuve un tiempo en que escuché mucho Maiden, mucho Pink Floyd. Los dos, no digas. Los Beatles, los hijos. Una favorita, papi, ya dinos. Los Beatles, o sea, ahora sí que por importancia de cada uno de sus álbumes, por las composiciones. Sí. Ahí quedando, Fabián. Yo creo que los Beatles, ¿no? Dale. Por la importancia de quienes son. De lo que hicieron, de lo que lograron, de cómo llevaron el rock al nivel de la música clásica. Pero bueno, sí, está chido eso, Fabi, que dices, pero ¿es la banda que más te gusta? ¿O es la banda más importante en música? Una de las que más me gusta. ¿Pero la que más te gusta, Fabián? No, pues es que no tengo una. No manches. No tengo una, de veras, no. Bueno, sí es cierto, es difícil. Es demasiado, sí, me encantan los dos, güey, o sea, sí, me pones ahorita los dos y no, hombre, me vuelvo loco, cara. Sí es difícil de entender. Sí, pero... Sí, a ver, Arturo. Bueno. No, pues tú tienes tu micrófono. Bueno, dos micrófonos. Pues bueno, yo también voy a ser como Fabián, no voy a darle muchas vueltas al asunto. Bueno, yo aquí en la casa empecé escuchando mucha música, ya sabes. Aquí yo escuchaba a Eric Burdon porque tenía los discos que tenían mis hermanos ahí, discos de éxitos de Eric Burdon, y me gustaba un buen, ¿no? Me viajaba con su... ¡Salud! Es sabotaje, ¿verdad? Es sabotaje, no quieren que hable. Bueno, yo escuchaba los discos que había aquí, había discos de Eric Burdon, había discos de Mamas and the Papas, discos de Carpenters, discos de Creedence, discos de Los Doors, discos de Deep Purple, discos de Beatles, teníamos un buen de música aquí, había un buen de música. Entonces yo tenía ahí, ahora sí que para escoger, ¿no?, y escuchar de todo un poco. Me podía influenciar de toda esa música porque aquí escuchábamos de todo. Y a mí me gustaban mucho, digo, esos grupos, pero me identifiqué mucho con la banda de Los Doors. No sé, a mí me llegaba mucho esa banda porque era diferente a los demás. Era una banda, pues, agresiva por la voz de Morrison, ¿no? Sus gritotes que no escuchaba yo en cualquier grupo, ¿no? Sus cambios de atmósferas en su música, que de repente, pues, te decían acá bajar un buen, luego de repente te ibas para arriba, luego bajabas. Pues era un movimiento bien interesante, ¿no? Vas en el micrófono. Además de que Los Doors, pues tan solo el hecho de tener a Jim Morrison, sus espectáculos eran diferentes, sus conciertos, ¿no? Ajá. Yo nunca vi a Los Doors, aunque vinieron a México, pero nomás vinieron para gente de billete, cuando tocaron en el patio, ¿no? Sí. No fue el patio. No fue el patio, sí fue el patio, ¿no? No, se llamaba, creo que, ¿cómo se llama? El Forum, ¿no? Algo así, ¿no? El Forum. ¿Forum? El Forum, sí, creo que sí fue el Forum. Sí, el Forum, perdón. Entonces, pues sí, Los Doors tenían otra imagen en ese tiempo también. Sí, muy, era muy... muy agresiva. Muy diferente a lo que sonaban esas bandas, ¿no? Perdón, Arturo, por interrumpirte. Adelante. Prosigue. Bueno. Sí, síganle. Ustedes échenle ganas. No, Arturo, porque... nada más te voy a hacer un comentario. Sí. A mí la mejor época de los Beatles que me gustó fue en el tiempo de la psicodelia. Ajá. Cuando surgió el Sargento Pimienta y todo ese tipo de rolas. Sí. Para mí fue la mejor época de The Beatles. Yo la viví. Ajá. Y me gustó mucho esa época. Sí. El tiempo de la psicodelia, cuando los Beatles como que desarrollaron más su música. Y fíjate que, sí, don Armando, está muy, muy interesante esto que nos comenta, ¿no? De esa música que crearon los Beatles. Pero yo me impresionaba por lo que lograban los Doors siendo cuatro músicos. Ellos no necesitaban de una orquesta ni de muchas cosas para lograr ese impacto, ¿no? Esa era la diferencia entre los Beatles y Doors, ¿no? Para mí. Y analicé la música de los Beatles últimamente, porque fui también a un concierto hace poco y vi mucha música, escuché mucha música de los Beatles que como que nunca había analizado bien. Y me puse a escuchar unos discos que tengo aquí. Y empecé a analizar esos discos, ¿no? Como este de Abbey Road y otros, ¿no? Y dije, no, pues son unas obras maestras, ¿no? Están súper bien hechos en estudio, están bien chidos. Fueron súper trabajados para lograr esas composiciones. Pero fue como un trabajo muy grande entre varios para lograr eso, ¿no? Sus productores y toda esa onda para hacer esa grandiosa música. No le resto méritos a los músicos, porque también sé que eran geniales, ¿no? Pero, digo, yo me voy más por lo sencillo, ¿no? Por las pocas cosas que logran hacer cosas grandes. Y en este caso, pues, para mí, los Doors... Apunten esa frase, Bueno, ya se grabó. En este caso, para mí, los Doors lograron eso, ¿no? Ese gran impacto, ¿no? Siendo lo que eran, ¿no? Por eso me gustan. Sí, sin tanta producción hicieron maravillas. Y los Beatles, pues, revolucionaron. Sí. Los Beatles revolucionaron todo, pero sí tuvieron un gran respaldo detrás, ¿no? Sí, y ya después conocí otras bandas como Deep Purple y esos que también vi que eran grandes bandas, ¿no? Y tenían estilos diferentes. Y dije, no, pues hay mucha música muy padre, ¿no? Y después ya siguieron Iron Maiden, Judas Priest, Halloween y lo que sigue, ¿no? Que es gran música, ¿no? O sea que cada estilo tiene lo suyo, ¿no? Entonces, y es muy difícil irse por una banda, ¿no? Pero como se trataba de eso, pues dije eso, ¿no? A ver, va. Bueno, don Armando va a preguntar algo. A ver, pasen el micro. Va a preguntar a don Armando. Actualmente, ¿qué grupo o banda hay que te guste? ¿Actualmente? ¿De las nuevas? Una nueva. ¿De qué años, más o menos? No, vamos a decir. Nueva. ¿Pero de 2018? Es que hay puro reggaetón. No, considero que ahorita no hay bandas buenas. Yo, mi concepto, considero que... Sí, no, pues las grandes bandas, yo, para mí, se hicieron en los 60s, 70s e incluso 80s. Y un poco de 90s. Porque sí, actualmente yo no escucho una banda que me impacte, ¿no? O no he escuchado ni siquiera por ahí en la microbús o en el taxi, ¿no? Porque antes se escucha ahí, ¿no? Sí, no. Bueno, es que sigue habiendo bandas que parecen rock, suenan a rock, pero no llevan esa esencia. Porque el rock, pues, tiene una genealogía, ¿no? Que viene del blues, del jazz, de la música psicodélica progresiva. Y hay bandas que tienen toda la estructura de una banda de rock y suenan a rock, pero ya no tienen esa esencia y ese espíritu del rock. O sea, ya perdieron todo eso, ¿no? Y las hay que suenan a rock, pero y son buenas, ¿no? Pero sí, pásale, le cedemos la palabra a Sergio. Sí, es que pienso que ahorita ya todo es ganar dinero y comercialización, ¿no? Entonces ya se perdió lo que hacía, por ejemplo, lo que dice Alexa de Led Zeppelin. Led Zeppelin era una expresión de cuatro músicos y no les interesaba llegar a ningún lado, les interesaba expresarse. No ganar billetazos ni dar grandes conciertos en estadios, sino expresarse. Y eso es lo que se está perdiendo ahorita en la música. Ahorita ya todos quieren llegar al éxito, al Grammy, al mejor video, pero se pierde la esencia básica que era del rock, eso, la arte, arte. El expresar tu arte, sí, tu forma de sentir la música, y ya todos le quieren tirar al éxito, sí. Y eso es lo que se está perdiendo ahorita. Yo creo que en algún momento va a regresar alguien y va a empezar otra vez con lo mismo, y otra vez la gente va a volver a voltear hacia eso, pero ahorita no hay nadie que haga arte. Fíjate que es muy importante eso que dices, Sergio. Yo también, analizando esas cosas y la experiencia que tengo en la grabación, me doy cuenta que mucha gente se va por una producción de calidad en cuanto a sonido. Sí, que tenga que suene bien la batería, que suene bien el bajo, que todo suene chido, ¿no? Y que suene de alta fidelidad. En lugar de preocuparse por componer una buena música. Sí, entonces digo, yo he analizado los discos ahora que hemos puesto, bueno, hemos hecho estos programas. Pues hay unas grabaciones que son incluso malas, que no se oyen la batería, no se oye bien, o algunas cosas no se oyen así muy claras, ¿no? Pero el impacto en la expresión, en el feeling, en el sentimiento, pues es lo que domina. Sí, lo que domina en la canción y lo que te llega, ¿no? Y lo que te impacta. Hay grandes grabaciones así antiguas que no tienen una buena fidelidad, pero es una gran calidad en expresión. Y eso es lo importante y lo que se está perdiendo, esa parte. ¿Quién sigue? Pero yo también quiero decir algo de esto. Que Alex habla. Comentando que también aquí hay algo bien importante, que el rock no se apoya aquí. Y eso también es bien importante, porque puede haber una banda por ahí que traiga un concepto muy bueno, pero no, o sea, es como ya se ha hecho como una fórmula, ¿no? De decir, esto puede pegar, junten a estos y que toquen, ¿no? Y es como una fórmula para tocar. Y obviamente esa fórmula ya se parece a otras bandas. Es un sonido ya sonado, podría decirse. O sea, ya no quieren como experimentar algo nuevo, de decir, a ver, este es mi proyecto, ¿quién me apoya, no? Vea las tocadas cómo están de mal, ¿no? Las tocadas. Bueno, aquí también quería comentar eso, Sergio. Aquí ahora sí que él también fue bajista de Shendra. Y bien prendidísimo, ¿eh? Padrísimo. Tiene una presencia escénica padrísima. Y también fue en uno de los integrantes de Shendra, también de los pues. No sé, fue alguien bien también importante, ¿verdad? De nuestras agrupaciones también de Shendra, y tuvimos tocadas también bien padres, ¿no? Pero a eso también vivos, que no se apoya el rock. O sea, sí dice uno, ay, ¿por qué aquí no hay buenas bandas? Y sí, pero también no se apoyan. Tú vas a una tocada de alguien que tenga un proyecto bueno y eso, nada, ¿no? Un forito por ahí, aislado. Exactamente, entonces eso es bien importante. Que sí debería de haber como ese apoyo en el rock. Sí, como dice también René, ¿no? Que se pierde esa cultura, ¿no? Ese gusto por escuchar nuevos grupos y por darse el tiempo para escucharlos y analizarlos, ¿no? Sí. De hecho, aquí en México no ha habido eso. A ver, está comentando don Rafa. Es que nadie te va a ir. Sí, yo también digo que, de hecho, aquí en México no ha habido ese apoyo total al rock en sí. Ha habido desde el tiempo del rock and roll, cuando estos hooligans, todos esos de antes, ¿no? Pero que no eran originales, eran covers, ¿no? Eran copias. Y grupos mexicanos que quisieran salir no han salido porque no ha habido ese apoyo. ¿no? Así de calidad, como estamos hablando de música buena, ¿no? ¿No? Entonces, no. Quizá los haya, como dice Fabián, los grupos por ahí, pero ¿dónde están? No se conocen, ¿verdad? Es lo que quería decir. Bien, René, ¿vas? No, aparte también considero que hemos contribuido también muchas generaciones que a lo mejor sí tenemos esa cultura del rock, pero como ya vemos a los chavos que ya no les interesa mucho, por ejemplo, irse hacia atrás de las bandas, ¿no? O sea, que ya las influencias que ellos traen pues ya son de grupos plásticos, ¿no? De grupos que ahorita están pegando, como dice Sergio, ¿no? Que están haciendo dinero, no están haciendo ni buena música ni buenas composiciones, ¿no? Nada más están haciendo dinero, pero para estos chavos son lo máximo, ¿no? Y se quedan en eso, en imitarlos, no en expresarse ellos mismos, ¿no? Y nosotros pues también en nuestra bolsa, a mí, yo considero cuando yo empecé a tocar y cuando yo pues, empezaba a escuchar todo, yo estábamos hambriados, ¿no? De escuchar grupos y que salía uno nuevo y órale, y si era malo pues ya nunca lo volvías a escuchar, pero si era bueno comprabas hasta sus discos, ¿no? Porque todo eso es esa cultura que menciono, es desde ahí, ¿no? De no nada más de porque sonaban bien, pues los ibas a imitar, ¿no? Sino que te ibas más atrás a sus influencias de ellos, ¿no? O sea, te remontas a cómo ellos llegaron a grabar ese disco, cómo tocan ese género, ¿no? Fue lo que me pasó hace rato que comentaba con lo de Dio. Fue así como conocí a Rainbow, ¿no? O sea, yo las primeras rolas que escuché de Dio pues fueron de sus discos de solista, ¿no? Con su banda Dio. Pero yo me fui más atrás, ¿no? Me fui a investigar más atrás, conocí a Rainbow, conocí los proyectos que ya tenía él antes, ¿no? Y pues todo eso se ha perdido hoy en día, ¿no? Los músicos de hoy pues lo único que quieren es, como dice Sergio, tocar el one hit wonder, ¿no? Porque es el que los va a sacar de la miseria, pero pues no se dan cuenta que van a seguir en ella porque no se cultivan, ¿no? O sea, no [S2] Sí. [S1] Tienen esa hambre, ¿no? De influenciarse más atrás, ¿no? De sí. Con bandas de calidad musical, ¿no? Muy bien, René, un aplauso para René. Se discutió. Gracias. Pero déjame decirte, René. Fíjate que esa parte es importante de las influencias de grupos anteriores, ¿no? Y también es algo que me pongo así a pensar, ¿no? Digo, pues los Beatles se influenciaron de los anteriores, ¿no? Los rock and rolleros. Pero también más atrás todavía, ¿no? De los jazzistas o algunos blueseros y cosas así, ¿no? Y trataron de hacer sus cosas, ¿no? Así novedosas. Luego surgieron los Rolling, ¿no? También hicieron una fusión similar, pero también le dieron su sabor, ¿no? Un poco más agresivo y más oscuro, por así decirlo, ¿no? Y surgieron los Doors con una onda más jazz, más psicodélica, más experimental también en algunas cosas, pero diferente. Surge Led Zeppelin y una cosa también diferente a lo que ya se había escuchado. Surge Black Sabbath, una cosa diferente a lo que ya estaba, ¿no? Surge Judas Priest, también una cosa diferente a lo que estaba, ¿no? Y así van surgiendo muchas bandas, y son las bandas que más han impactado, si se dan cuenta, son bandas que las bandas que más han impactado son bandas que se distinguen, ¿no? Que tienen su propia personalidad. Llega Grand Funk y Grand Funk no se parece a ninguna banda, ¿no? Y así van surgiendo muchas bandas que tienen su propio sello, ¿no? Entonces eso es lo importante también en las bandas mexicanas o muchas bandas, que se deben de preocupar por esa parte, ¿no? Por la parte de ser auténticos en alguna cosa, ¿no? Sí, tiene sus influencias, pero deben de buscar su propio sello. Bueno, es que el problema es la cultura. Porque si tú lees cualquier entrevista de Jimmy Page, de Eric Clapton, ellos te hablaban de Willie Dixon, de John Lee Hooker, ¿no? De los blueseros que los influenciaron. Tú aquí vas a oír a San Pascualito Rey o a DLD, o a bandas así, ¿cuáles pueden ser sus influencias de esos güeyes? Sí. Si no conocen a Willie Dixon, ¿no? Han oído jazz en su vida tal vez, ¿no? Entonces el problema es que dicen que hoy en día la gente de talento está programando computadoras. En los años 60 la gente talentosa estaba haciendo música, ¿no? Pero el talento se halla donde lo pagan. ¿Sí? Entonces aquí hay mercado porque tú ves que un Iron Maiden te mete 60 mil gentes. YouTube mete 100 mil gentes, ¿no? Hay mercado, pero no hay cultura. Entonces, si yo soy tan güey como empresario de no ver que hay mercado, que si apoyo a bandas, puedo mover dinero, ¿no? Porque hay bandas, pero también las pinches bandas no salen de lo mismo, o sea, vienen tocando lo que entre ellos se mueve nada más. Sí, es a lo que iba Fabián, de las influencias, ¿no?, que tuvieron esas grandes bandas, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Las bandas de ahora, pues no se van a esas épocas, ¿no? Es que estaba la gran música. Es una realidad cultural diferente. Si tú te vas a Londres de los años 60, pues no mames, había pintores, poetas, escultores, y aquí hay puro wannabe, puro chavo que tiene el medio para hacer una banda, comprar una buena batería, una buena guitarra, un buen ampli. Y mágicamente hacen su banda sin saber qué pedo, ¿no? O sea, sí, muchas veces lo malo ese es el problema. Lo malo es que muchas veces los medios, o sea, que los empresarios, los inversionistas en esa música, los inflan. Sí, los apoyan y los meten al radio, a la televisión, y muchas veces esa música pues le alcanza a pegar en la gente que tiene menos cultura musical. Exacto. ¿No? Que son los chavos, ¿no? Es un problema. Son los chavos, y ese es su mercado de ellos, ¿no? Influenciar a los chavitos pues para vender todo eso, ¿no? Ya. Realmente está el rock urbano. Vas en el micro, Fabi. A ver, va a hablar don Rafa. Don Armando, perdón. Ya me hizo efecto. Como que me hace falta otro. O sea que el rock urbano, pues ya sabes, jala puro chavo drogo, banda, y hasta esa no es cultura, ¿sí? Culturas como los que está diciendo Fabián, Yes, Tangerine Dream, pues otros, ¿no? Que en verdad sí dejaron huella y que siguen vigentes. Tal vez ya rucos, lo que tú quieras, pero los puedes volver a escuchar y es la misma música, claro, con otras creaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita si te vas a ver a la banda Bostic, a esas banditas que pues no dejan nada de cultura, pues cualquier chavito vas, ¿ves? Un día tú ibas con nosotros el día que fuimos ahí a Caritas JC. Viste los chavitos de 12 o de 13 años y las niñas ahí haciendo table. O sea, sí. ¿A poco esa es cultura? Esa no es cultura. ¿Sí? Y sin embargo, ellos fueron a tocar, que tampoco el grupo con el que tocaba Fabián, el Reven, no, tampoco no es un grupazo acá, ¿no? Pero ya te quemaste, Fabián, ya ves. No, pero la verdad, los jóvenes ahora nada más van al desmadre. No van a otra cosa. Y a drogarse. Es como una anticultura. Sí, la verdad. Y antes nosotros íbamos a escuchar música. Inclusive yo me juntaba con 4 o 5 a escuchar música. Sí. ¿Sí? No a hacer desmadre ni nada. A escuchar música y a ver qué se nos pegaba de esa música. Sí. ¿No? Sí. Pero ahora te digo, pues, los chavitos se van a ver al Tri, a la banda Bostica, al Tex-Tex, a muchos grupos que tal vez sí jalan gente, pero puros chavitos que la verdad... Sí, don Armando, pues... Tiene mucho que desear, ¿no? Sí, todo lo que dice de alguna manera forma parte también de una cultura, ¿no? Y es una cultura, pues, con ese tipo de gustos musicales que no tiene igual esa calidad como la de los grandes conocedores, ¿no?, de esta música, ¿no? Ajá. A ver, don Rafa, ahora sí. Voy a diferir un poquitito contigo, compa, porque ya empiezan las broncas. No es bronca, nada más. Yo pienso que, por ejemplo, esas bandas, como dice mi compa, el Tri... la banda Bostic y todo eso, tuvieron un estilo aquí en México. Que se, en cierta forma, abrió un poquito al rock. Pero de pronto cambiaron los estilos. y ya no se volvió a hacer ese tipo de rock que es urbano, que sí jalaba mucho chavo y que sí se drogaban un montón, pero como que tenía su estilo aquí en México, tenía su estilo. Entonces se podía llamar que, aunque era urbano, pero era rock mexicano, ¿no? Entonces, pero pues no sé qué pasó, empezaron a surgir bandas, no sé, como dice Fabián, es de Pascualito, ¿qué? Pascualito Rey, que yo ni lo conozco, y ese tampoco nunca lo he oído, que ya cambió todo el tipo de... que en ese tiempo, ¿no? Ajá, entonces pues, ese era mi... Muy bien. Pues ya destapen otra botella, ¿no, muchachos, o qué? No, pues yo digo que a ver a qué horas las tostadas. Vamos a hacer un poco de cultura. No, sí. No, aquí la bronca sí es eso. Por ejemplo, banda como el Tri, el Aragán, banda Boston, son de hace 30 años y siguen tocando lo mismo. Ellos no evolucionaron. O sea, sí. Lo lógico en la música es ir buscando caminos, ¿no? Es buscando otras cosas. Pero estas bandas siguen haciendo lo mismo y a los chavos les sigue gustando lo mismo. Fíjate, Sergio, lo que platicaba con Alexa. Le digo, ¿sabes qué, Alexa? No manches. Viendo el año en que empezaron los Beatles. ¿En qué año empezaron? En el 63. ¿Cuándo sacaron su último disco? En el 70. ¿Cuántos años fueron? Fíjate, en 8 años todo lo que hicieron. O sea, que la evolución que hicieron tan cañona, ¿no? Yo los escucho y digo, no manches, me sorprenden, ¿no? Gran trabajo que han hecho, ¿no? Y muchos grupos han sido así, ¿no? Como Pink Floyd igual, ¿no? Yo no me refería a que esas bandas que dije fueran algo excepcional. No. Simplemente que en el momento hicieron algo nada más aquí en México. No. Porque sí, ya se quedaron donde están. Sí, porque ya no tuvieron chance de evolucionar, ¿no? Exactamente. Igual, ya no hubo más. Bueno, yo creo que de alguna manera, o sea, sí era también de esas ganas de los músicos mexicanos de querer hacer algo, ¿no? O de querer expresar su movimiento, en este caso el rock urbano, ¿no? Pero como dice Sergio, también se estancaron ahí y pues muy cómodamente pues ellos siguieron tocando ahí pues porque para ellos les iba bien, ¿no? O sea, ellos tenían esa audiencia de pues a lo mejor sí los chavos banda o la gente... Pues los pobres, ¿no? En ese tiempo, ya creo que todos somos pobres, pero en aquel tiempo, pues sí había un poquito más marcado, ¿no? Las clases sociales en cuanto a música, ¿no? Y pues sí, la característica muy, muy marcada de ese tipo de toquines y de esas bandas, pues era la gente que le gustaba el activo, ¿no? Y le gustaba nomás el ir a echar desmadre y drogarse y pues ya terminaban tan turulatos que pues, ya cuando tocaba su banda favorita pues ya no sabían ni qué onda, ¿no? Ya. Sí, sí. Y pues también obviamente pues ese público pues obviamente pues no se quedó estancado igual que ellos, ¿no? Se quedaron ahí, o sea, y de alguna manera a lo mejor fue el auge lo tuvo, pero no lo supieron aprovechar, ¿no? Sino que se quedaron ahí en el limbo. Sí. El problema de un mercado, fíjate, te voy a decir dónde está el problema. Cuando tú consideras a tus mejores exponentes del rock, a Natalia Lafourcade, a Carla Morrison, tienes un severo problema en la música. O sea, ese es el pedo en México. No. Y yo no digo que sean malas cantantes ni malas compositoras, ¿eh? Son buenas en su estilo, pero cuando tú las consideras rock y dices que es lo mejor del rock, pues ya estás cabrón, ¿no? Es que eso de alguna manera te lo han vendido, ¿no? Los medios, ¿no? O sea, por eso, es a lo que voy. El medio musical en México, para empezar, el rock no existe. O sea, en México no hay rock, no existe. Como tal, como industria. Nos venden algo que es rock, que sabemos que no es rock. Entonces el pedo está ahí. Es como en Estados Unidos. En Estados Unidos igual a cualquier cosa le llaman rock. Pero tendrías que ir a Europa, ¿no? Tal vez. O incluso hasta Asia hacen mejor rock que aquí. Pero ya cuando tú tienes una noción muy distorsionada del rock, pues es que ya estás frito, cara. Sí. Ya desde ahí. O sea, no hay cultura. Y el mérito del rock urbano pues es que sigue manteniendo el rhythm and blues como pues, un modo de expresión y hasta ahí, porque hablan de lo mismo, ¿no? Sí. Pero no tiene más. Sí, pues así que sí está cañón. Aquí no hay mercado, no hay industria, no puede haber rock. Pues no. Y sabes que por eso somos nostálgicos y recuperamos el vinil y el cassette, porque sabemos que eso es buen rock, buena música y es una garantía. Ahora no sabemos qué hay, ¿no? Sí. Es el problema. Pues bien, pues salud, muchachos. Pero ya se acabó, saquen el refresco, a ver qué. Aunque sea de... Otra rola. Sí, ya destapen la tienda. ¿Ves? Mientras vamos con una rola más, vamos a seguir aquí en el brindis y en la convivencia. Convivencia. ¿No, Alexa? Ahí está. Javier, ya se te pasaron las copas. living and dying, laughing and crying. Once you have seen it, you'll never be the same. Life is the fast lane, just how it seems. Hard and dirty, it's dirty and mean. Won't I rest? It's how I live my life. I can't take it any other way. Won't I rest? It's time to let it pass. It's going to take a breath away. Nothing, it's full speed or nothing. I'm taking down, you know, whatever's in my way. Getting your pieces, shooting the line, sending the shivers up and down my spine. Won't stop rest, sour in my life. I can't take it any other way. Won't stop rest, sour in my past. It's going to take your breath away. Thank you. Seguimos aquí en la convivencia. Convivencia, ¿no, René? Convivencia. Aquí con los amigos rock and rolleros de aquí de Azcapo, de Azcapotzalco. Estamos en Ciudad de México, transmitiendo a todo el mundo a través de internet. Podemos, nos están escuchando por allá, por Japón, por Chile, por Nueva York. Nos están escuchando en Alemania. En Alemania también. Nos están escuchando en Acapulco también, este René. Tu carnal está allá. Sí, nos mandó saludos. Mándale un saludo a tu hermano. Sí, mándale un saludo a tu carnal, René. Pásenle el micro. Pásenle el micro. Pásenle el micro a René, este Fabián. A ver, saludos, va la hora de los saludos. A ver, aquí, bueno, aquí se conectó aquí este buen Luis. Carnal, no me invitaste a Acapulco. Dice, vas, bueno, ya estás entrado, Dice aquí, dice Luis, está bueno el debate y el programa. Saludos desde Acapulco. Acá con mucho orgullo. Y presumiendo acá. Sí, ya le dije que se pasó de lanza, no invitó. Que no invitaste, Luis, ya ves, te manchaste. Estamos aquí sufriendo nosotros aquí en la convivencia, ojalá, y tú por allá. Esté muriendo de calor allá. René tiene mucha sed aquí y por allá. Y traiga todas las nachas llenas de arena. Se roce. Bueno, aquí también tu prima Janet Alexan te manda saludos. Alexan, tu prima Janet. Ay, muchas gracias por los saludos. Sí, pues sí, ahí está conectada. Y quién sabe quién más, por ahí está Lázaro, pues está festejando su cumpleaños. Pues que te traigas el pomo, dice aquí la banda, Lázaro. Y el pastel también acá, dice Ana. Bien, ¿quieren mandar algún saludo, muchachos? A ver, aprovechen. Primero las damas. Sí, Alexa, pero no quiso. Ahí vas, les manda saludos. Bueno, pues yo les mando saludos a todos los que nos están escuchando, especialmente a mi familia. No sé si me está escuchando. Tengo 9 hermanos, así es que no diré todos los nombres. ¿Alguno por ahí? Diré que a mi familia en general. Ajá. Saludos y nada más. Bien. Bueno, yo como siempre, pues a mis pequeñas, a Valeria y a Laura, ojalá si Vale se haya conectado, porque de que se apodera de la computadora ya no hay quien la quite de ahí. Saluditos por allá a todos. Bueno, yo voy a mandar saludos de este mundo y también del otro, para el otro mundo. Bueno, a mi familia, también mamá le gusta mucho el programa, siempre lo escucha, conmigo a mis hermanas. Y al culpable de que también de alguna manera yo también sea bien rockera, a mi primo que ya está muerto, está en el cielo, mi primo Carlos, que él fue desde chiquito, nos traía música padrísima, Grand Funk, Zeppelin, todo, y él decía, escuchen buena música, niñas, llegaba y nos decía y nos dejaba sus discos padrísimos también para él, donde quiera que esté, lo quiero mucho porque fue una gran influencia para mí. Saludos, gracias. Bien, ¿qué más van para allá, muchachos? Yo también a mis primos, bueno, a las bandas, los Ángel de Fuego, ahora la banda con la que voy a empezar a armar un proyecto que antes se llamaban los Young Lost, y yo les digo que ahora nos vamos a poner los Lost Young, Juventud Perdida. Está bueno. Dale. Y a los Exacritud y mis primos, el Bulbi, el Raimundo, el Carentino, el Iván, el Fito, el Furby. Y Anexas, saludos a todos. La banda rock and rollera y el grupo de Facebook, de WhatsApp, los metaleros. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, yo también mando saludos desde aquí, pues a mi familia, a mi hija y a mi hijo, que yo creo que ya están conectados. Les hablé por teléfono para eso, ¿no? Para que se hayan conectado. A mi esposa, a toda la banda rockera de aquí y de allá y de acullá. Así que para todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2019, perdón, pero ya me regresé, ya estoy en lo actual. Te quedaste atrapado en el siglo pasado, pero bueno, tenía que salir alguien así, ¿no? Bueno, felicidades para todos, pásale, compa. Bueno, un saludo para mi esposa Estelita, que le pidió a Fabián que le pusiera unas rolas y no se las puso. Entonces, dentro de 8 días espero que sí se las ponga, porque Fabián es muy olvidadizo. Menos se le olvida comer. Es en lo que está pensando ahorita en las tostadas. Sí. Feliz año nuevo y un abrazo, un beso para toda mi familia. Principalmente para el Cleto. Que estén bien, hasta luego. Bien. Pues un saludo para todos los que nos están escuchando y que no se pierda ese gusto por este programa. Y pues feliz año nuevo y feliz Navidad para todos. Bien. Bueno, pues yo quisiera agradecer primero a los presentes, al buen Arturo, que me ha jalado a muchas de sus loqueras, ¿no? Y pues estamos aquí en las ondas hercianas, ¿no? Pero estas no son ondas hercianas. Estamos transmitiendo por internet cada sábado. Y es muy importante decirles que se fomente la buena música, que se fomenten los medios de comunicación independientes y las artes, sobre todo para la juventud, que es la que viene, ¿no? Son los ciudadanos del futuro, y que esos jóvenes reciban una buena dosis de educación, de cultura y de buena música. Yo como creyente, pues les voy a decir algo. Jesús es la ocasión de la celebración. Confíen en Dios, acérquense a Dios. No todo es ponche, relajo, balaceras, pedas y todo eso, ¿no? Nos olvidamos a veces de que hay una celebración por alguien que vino a salvar este mundo. Yo como creyente se los digo, Dios los bendiga, que Jesús los bendiga. Y también muy importante, ahorita después de esto, perdone Arturo, otra vez estoy con los cables. Aquí yo voy a dedicar después una rola a mi carnal, el Gordo, que está pues ya en el más allá. Yo sé que está en el mejor lugar, tengo esa fe. Y pues carnalito, donde quiera que estés, te vamos a poner ahorita una rola. A lo mejor no es de la música que te gustaba, pero pues te vamos a recordar toda nuestra vida. Te extrañamos y te bendecimos desde acá, carnal. Nos adelantaste, pero bueno, todos vamos por ese camino algún día, ¿no? Bendito seas y que Dios bendiga a todos los escuchas y a todos los participantes aquí. Que tengan prosperidad, salud, paz, amor y bendiciones de Dios de toda índole. Sigan escuchando buen rock and roll, que es una cultura importantísima, poderosa e interesante. Dios los bendiga a todos. Yo ya no tengo nada que decir, muchachos, ya dijeron todo. Me robaron las palabras. Anexas y anexas. No, también, pues, agradecer también a todos los que nos han seguido, ¿no? En esta aventura de la Casa Radio. Desde que iniciamos, ¿no, Fabián? Como que tuvo como que una cierta repercusión en mucha gente, ¿no? Mucha gente nos comentaba sí, que les hacía recordar les hacía gracia lo que hacíamos. Fabián, les hacía recordar esos momentos, ¿no? De antaño, ¿no? Cuando disfrutaban esa música, ¿no? Y esos momentos con sus amigos y toda la onda, ¿no? Como que les hacía vivir intensamente esos momentos, ¿no? Del recuerdo, ¿no? Y para nosotros era así como muy padre, como que era un aliciente, ¿no? Para seguir con este programa, ¿no? Seguir haciendo este programa, metiéndoles la música que sabíamos que a mucha gente les gusta, ¿no? Y veíamos esa retroalimentación, ¿no? Constante, ¿no? Incluso con los invitados, ¿no? Que llegaban aquí y nos platicaban, como Sergio, ¿no? El caso de Sergio, ¿no? O René, ¿no? Sus experiencias con su música y lo que les hace sentir este programa, ¿no? El revivir y sentirse nuevamente como que inyectados de energía para hacer proyectos, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso más motivados para realizar sus cosas que ya tenían olvidadas, porque muchas veces nos olvidamos de lo que somos, ¿no? Porque ya no tenemos algo que nos motive, ¿no? En este caso, pues el rock, ¿no? Yo así lo sentí, me alejé un buen tiempo de esta música, no la escuchaba ya como la escuchaba antes, así con esta emoción, con esa pasión, como cuando tenía 14, 15 años. Y a raíz de que Alexa pues nos donó esta colección de discos y el equipo, empecé a retomar todo eso y a recordarlo, ¿no? Y empecé a sentir esa misma... Pues eso está muy, muy bien. Eso es bueno. Pero lo importante es que los proyectos de vida pues están ahí, ¿no? Y que hay gente que apoya. Bueno, aguanten tantito, muchachos. Salud. Eso es lo importante, que tú expreses tu emoción. Claro. Pero todavía no acabó. Bueno, ya, ahorita, ahora, sí, sí. En lo que se recupera mi buen Arturo, voy a mandarle un saludo especial a mis nietos. Y espérame, y es que mi nieto hoy me dijo Santi. A mí la banda que me gusta ahorita es Led Zeppelin. Oh, qué bien. Y saludos para él también. Vientos. Gracias. Muy bien, pues ya me ganó el llanto aquí, muchachos. No, como que no pude soportar esa emoción. Está bien. Pero es que es algo muy padre, ¿no? Que yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Sí. Nada más que muchas veces nos reprimimos esa emoción, ¿no? Claro. Nos reprimimos eso y es bien padre, ¿no? Sentir esa vibra, ¿no? Que nos hace sentir esta música. Así es. ¿No? Bueno. Pues es el rollo humano, la cultura y la comunicación tan preciosa que nos da esta música, ¿no? Sí, porque yo creo que muchos de nosotros hemos llorado, si no es que todos, ¿no? Cuando escuchamos cierta música, que nos conectamos con ciertas, ciertos recuerdos, ciertas... Y es algo bien sano, ¿no? También. Si nos conectamos con ciertas, pues no sé, ciertos recuerdos, ciertas vivencias, y nos hace como que vivir más intensamente esas cosas, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? De esta música, ¿no? Que nos gusta, que nos hace sentir todo eso, ¿no? Toda esa alegría y tristeza también, porque no el sentirnos tristes, yo no lo veo como algo negativo, ¿no? Porque es como parte de las emociones que tenemos, ¿no? Como seres humanos. Y también se puede gozar, ¿no? Se puede gozar ese sentimiento, ¿no? De sentir esa tristeza, esa nostalgia, ¿no? Al escuchar esta música, igual que la alegría, ¿no? Y bueno, pues es lo que quiero, quise expresar. Sí, dice, ya me están cantando una canción, pero pues yo ya rompí con eso. Bueno, pero no alcancé a llorar, muchachos. Fue un poquito. Bueno, pues también se lo dedico a todos los seguidores de aquí de la Casa Radio que pues, nos han seguido, mis hermanos, mis hermanas y mis amigos y pues todos, ¿no? Los que se han conectado por aquí, ¿no? Los amigos de mis amigos y así, ¿no? Que se ha hecho una cadena, ¿no? Y les agradezco que sigan esta estación y que la disfruten, ¿no? Porque lo hacemos con mucha pasión para todos ustedes. Cuídense mucho y les deseo igual feliz Navidad y un gran año. ¡Bravo! ¿Y qué sigue, Fabián? Ya sigue el refín. Bueno, pues ya nos despedimos, muchachos. Soy Arturo Shendra y se despide Fabián también acá. Bye, jóvenes. Cuídense mucho. Cuídense mucho porque ya sigue acá nuestro refín. El refín, venga el refín. Nos vemos, muchachos. Ahí está. And neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it isn't. I'm sure of it. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you? Your heroes for ghosts, hot ash